En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta los proyectos e iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Fundación López Mariscal. Y es que está a punto de arrancar un nuevo año y precisamente en torno a ese nuevo año y con el recién estrenado curso, hace tan solo unos cuantos meses, pues se toca hablar de los nuevos programas e iniciativas que se van a ir desarrollando en las próximas ediciones por parte de la Fundación López Mariscal. Vamos a hablarle de dos de ellos. Uno, dedicado al ámbito de la formación estudiantil, como es en este caso el programa de inmersión lingüística en Inglaterra, que llega a su cuarta edición y cuyo plazo de solicitud ya está abierto. Y luego, por otro lado, está el programa cultural Ubrique con Arte, que está destinado precisamente a todos aquellos artistas ubriqueños o foráneos que tengan cierta proyección y que quieran acogerse a esta iniciativa para mostrar sus obras de arte y para darse sobre todo a conocer. Vamos a hablar de estas dos cuestiones y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con la colaboradora de la Fundación López Mariscal, con Esther Carrasco, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Esther Carrasco, muy buenos días. Buenos días, encantada. Bueno, pues como decíamos, tiene en marcha la Fundación López Mariscal ahora mismo otra serie de programas, pero estos son los que conviene destacar porque precisamente está abierto el periodo de inscripción para ambos, ¿no? Por un lado, el programa de inmersión lingüística en Inglaterra, que va a beneficiar a una serie de jóvenes con esas becas de la Fundación López Mariscal, y por otro lado, pues también dentro de ese plano cultural, Ubrique con Arte, que todavía no ha terminado la edición actual y ya se está preparando la siguiente, ¿verdad? Así es, porque si queréis empezamos por el programa Ubrique con Arte, que es verdad que finaliza en el mes de diciembre, pero para preparar la nueva campaña de exposiciones del 2020 tenemos que empezar recogiendo una serie de solicitudes de aquellas personas que deseen exponer en la sala de la Fundación López Mariscal. Por lo tanto, el plazo quedó abierto a inicios de esta semana, el día 6, y permanecerá abierto pues prácticamente casi todo el mes de noviembre. Y bueno, esperemos que la participación de las... ¡Ey, Rocío, tía, perdona! Es que, dime. ¿Sabes qué me ha pasado? Así es, efectivamente, actualmente tenemos abierto el plazo de inscripción para estos dos programas, para el de Ubrique con Arte y el programa de becas en Reino Unido de la Fundación López Mariscal. Bueno, pues podemos empezar entonces por ese programa de becas, porque interesa muchísimo a los jóvenes estudiantes de primero de bachillerato, por cierto, vamos a entrar ahora en detalle de todas las características de la iniciativa. Ya se han podido beneficiar en las tres ediciones pasadas un total de 43 jóvenes que han podido disfrutar de esa estancia en Inglaterra, y ahora en esta nueva edición serán 15 nuevos jóvenes los que van a poder participar de la iniciativa. Cuéntanos los detalles, las características del programa. Bueno, pues este programa consiste en una inmersión lingüística en Reino Unido durante 3 semanas. El año pasado la tercera edición, tuvimos una inmersión en 2 ciudades diferentes, con 2 escuelas diferentes, y eso supuso también 2 familias distintas. Algo que enriqueció bastante al alumnado porque pudo aprender una metodología didáctica en un centro y la otra diferente en el otro centro. Y también abarca el hecho de que puedan recorrer zonas distintas, con lo que significa abarcar un amplio territorio de lo que es la Inglaterra, donde nosotros llevamos a cabo estos programas. Han sido muchos alumnos los que se han beneficiado hasta el momento de esta inmersión lingüística, y ahora de nuevo se vuelve a abrir lo que es el periodo de inscripción para que todo aquel alumno o alumna que lo desee pueda solicitar su participación. Pero sí que es verdad que para poder solicitar esta participación necesitan cumplir en esta primera fase de inscripción unos requisitos. Y es que en cuarto de la ESO deben tener una nota media de un 7 y en la asignatura de inglés deben tener una nota de un 8, de las tres, una nota ordinaria de un 8. Entonces, en eso consiste la primera fase, que el alumnado que cumpla esos requisitos puede solicitarlo, y una vez que pasa esa primera fase, que va a finalizar el día 30 de noviembre y que se hace a través de nuestra web, pues ese alumnado, si cumple todos los requisitos, pasará a la segunda fase. Es verdad que los chicos se lían y las chicas se lían un poco con respecto a la documentación que se requiere para poder solicitar la beca. Y sí que es verdad que en principio tienen que cumplir ciertas expectativas académicas, pero que también se les solicita otro documento, como es, por ejemplo, el hecho de aceptar participar en el proceso de selección, ¿no? Porque date cuenta que son menores, son chicos de 16 años. También tienen que entregar el hecho, el DNI, una fotocopia del DNI en vigencia. Luego se le pide también una carta de recomendación, ¿no? Una carta donde se nos cuentan las maravillas de este alumno en la asignatura de inglés, ¿no? Y que está perfectamente capacitado para hacer un buen aprovechamiento de la beca. Y otro de los documentos que se solicita es un certificado de que el alumno o la alumna está estudiando en Ubrique. Eso no quiere decir que aquella persona que no sea de Ubrique no pueda solicitarla, pero el único requisito que pone la Fundación es que esté matriculado en Ubrique. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay jóvenes que, no siendo de Ubrique, sí están matriculados en institutos de nuestra localidad, claro. Tanto en el IES Nuestra Señora de los Remedios como en el IES Las Cumbres. Y estos jóvenes pues también se pueden beneficiar de este premio. Claro, porque recordemos que el programa está destinado, por tanto, a los alumnos de primero de bachillerato. Entonces, todo lo que serían las características académicas, ¿no? Que los requisitos académicos que se piden al alumnado corresponden a cuarto de ESO, porque es que todavía realmente no ha habido una primera evaluación de lo que están cursando, ¿no? De primero de bachillerato. Exacto, porque es que en definitiva también este es un premio a la excelencia, es decir, es un premio que conjuga pues dos facetas del estudiante. Por un lado está su ganas, su interés de poder aprovechar una beca de estas características, pero por otro lado también es un premio a ese joven, ¿no? Que ha estado ahí luchando por superarse, por alcanzar buenas notas, por bueno, pues por conseguir aquellas metas que se propone. Y entonces se premia esos dos aspectos de los estudiantes, porque si los jóvenes se fijan en el baremo, que también está publicado, el 40% de la nota con la que ellos van a partir a realizar las siguientes pruebas sale de ese expediente académico. Entonces, para tener un buen expediente académico, normalmente tú has tenido que llevar una trayectoria en tu vida como estudiante para poder mantenerla y soportarla en las más altas cumbres. Porque claro, si no, es difícil, ¿no? Un estudiante, es verdad que hay muchos que se hacen del día a la noche, por decirlo de alguna manera, pero los buenos suelen llevar una trayectoria larga. Entonces, este beca les permite a esos chicos jóvenes y chicos responsables con sus estudios, pues que partan ya en lo que es la puntuación final con un 40% de lo que va a ser la puntuación final. Claro, tú decías que es como un premio, yo también lo veo como una oportunidad quizás, ¿no? Para, bueno, no solo formarse, sino también acumular nuevas experiencias que son tan importantes a la hora de determinar, bueno, pues el futuro de una persona, ya no solo en el campo profesional, que estamos hablando de eso, pero también en el campo personal, ¿no? Enriquecerse uno mismo como persona. Bueno, es que en ese sentido que tú estás comentando, Rocío, no es solamente una oportunidad, sino el hecho de tener una oportunidad igualitaria. Exacto. En todos los jóvenes de Ubrique, ¿no? Porque esto no es que se le va a dar el premio a aquella persona, bueno, pues que a lo mejor se le va a dar a aquella persona que lo merece, quiero decir, no se le va a dar el premio a una persona que no lo luche y no lo pelee, porque muchos de estos jóvenes cuando han estado en la beca nos llevan a afirmar y a comentar a nosotros que si no fuera por la Fundación López Mariscal, ellos no se podrían permitir este tipo de formación. Okay. Entonces, en ese sentido, la labor que está haciendo la Fundación es muy importante, no solamente en lo que es la formación del alumnado, sino también en el hecho de ofrecer una igualdad de oportunidades, incluso a aquellas personas que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza poder obtener este tipo de beneficios en su formación, porque date cuenta que es un granito más que se aporta por parte de la Fundación a lo que es la educación de un joven. Claro, y sí que le permite, ¿no? Le ofrece esa posibilidad que quizá pues no pudiera tener, ¿no? Por cuestiones de carácter económico. Fundamentalmente casi siempre son esas, aunque también hay muchos jóvenes que deciden no presentarse a la beca teniendo los requisitos de la primera fase porque les da miedo a enfrentarse a una situación en la que van a estar solos. Ellos piensan que son demasiado tiempo, pero cuando escuchamos hablar a los becados anteriores, a esos 42 becados de los que han nombrado anteriormente, bueno, pues eso hace que se animen, que participen, que decidan por lo menos, bueno, me voy a presentar y luego después si no quiero el premio porque me lo he pensado mejor renuncio, pero por lo menos que intenten luchar por algo que ellos consideran que se merecen y que saben que le van a sacar un buen provecho y un buen rendimiento a este tipo de actividades. Bueno, pues hasta el 30 de noviembre está abierto ese periodo de solicitud previa en el que se consideran toda esta serie de requisitos de carácter sobre todo académico, ¿no?, que hemos comentado anteriormente, y después posteriormente los seleccionados tendrán que pasar una prueba escrita. Yo imagino que esto no tiene que atemorizar a nadie, ni mucho menos, ¿no? No, porque es que los jóvenes afortunadamente cada vez están más preparados y más formados en idiomas, algo que es muy positivo, porque el idioma, aunque pensemos que aunque muchos chicos, ¿no?, cuando están en clase, ¿no?, o yo lo digo desde quizás mi experiencia, ¿no?, muchas veces yo les estoy enseñando, imagínate, ¿no?, sintaxis, y me dicen, bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Entonces es muy difícil decirle, mira, esto te estructura el pensamiento, te hace expresarte mucho mejor, consigue que tú seas capaz de parcelar tu mente, o sea, eso es muy complicado a los alumnos. Entonces, afortunadamente, ellos, cuando salen fuera, se dan cuenta de que el idioma es muy importante. Y entonces, como los estamos formando en inglés y en francés desde edades muy tempranas, los chicos que llegan ya a primero de bachillerato tienen un nivelazo, un nivelazo en una segunda lengua extranjera, y sobre todo en la primera. La primera suele ser el inglés y la segunda suele ser el francés, pero es que ya en francés suelen tener un buen nivel. Yo he tenido este año alumnos en primero de bachillerato que ya se han sacado el C1. O sea, para mí era una cosa impensable cuando yo tenía 16 años sacarme un C1 en un segundo idioma. Entonces, cuando se le pone esa prueba de inglés, a ellos no les resulta nada complicado. Todo lo contrario, a ellos les resulta bastante asequible. Y la finalidad de ponerle este tipo de prueba no es ponerle un obstáculo ni una frontera, sino el poder permitirle que siga alcanzando puntos para después, en esa puntuación global, que el examen de inglés sea una puntuación más, porque evidentemente de los 30 alumnos que se presentan no pueden venir todos, puesto que solo hay 15. Entonces es como realizar una serie de pruebecitas, ¿vale?, que en función de sus capacidades y de sus propios logros consigan la mayor puntuación para los 15 primeros que la han conseguido, pues obtener la beca. Es que es muy complicado. También es verdad que la empresa que se dedica a hacernos la selección, porque la fundación no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la selección de estos jóvenes, pues es una forma de que ellos vayan anotando una serie de puntuación en las diferentes etapas por las que pasa el proceso y que luego la suma de todas ellas sea la que decida quiénes son estos alumnos que van. O sea, nosotros mandamos la documentación a la empresa y la empresa nos manda a nosotros los alumnos seleccionados. Claro. Hay un número máximo de beneficiarios, evidentemente sí, 15, ya lo hemos comentado, pero para participar en esta primera selección, pueden inscribirse todo el que lo desee, imagino, ¿no?, que cumpla estos requisitos. Sí, y yo los animo a que lo hagan. Esta mañana precisamente estaba animando a uno de mis alumnos porque yo doy clases en primero de bachillerato y le estaba diciendo, pero chiquillo, ¿cómo no vas a ir con las notas que tú tienes? Entonces, yo los animo sinceramente desde dos puntos de vista. Primero, desde el académico, ¿no?, porque la formación que reciben allí es muy importante. Pero el segundo es, que prima también en el tema de las becas, es lo divertidas que son. Porque es que están continuamente, y lo digo desde la experiencia también, porque yo los acompaño, y lo digo porque es que se lo pasan muy bien. Es verdad que tienen 4 horas de clase diaria, ¿no? Pues también es que han ido a estudiar inglés, pero luego están en contacto con muchos jóvenes, tienen muchísimas actividades programadas por la tarde, tienen actividades también nocturnas y luego viajan para conocer el entorno. O sea, que tienen un poco de todo. Es verdad que no están ni con tu padre ni con tu madre, que no está con el cocido ni con, ¿no?, el potaje de garbanzo, pero 21 días ese tipo de sacrificios, porque ellos el mayor sacrificio para ellos es la comida, compensa por todo lo que te aporta. Además, durante las vacaciones de verano, que también es tiempo aprovechado, ¿no? Se puede decir, y bueno, ya ve. Se permite, ¿no? En cierto modo, el beneficio que van a obtener en realidad. Y bueno, si te pones a echar cuenta, porque estamos hablando que es para primero de bachillerato, en nuestra localidad solo hay dos centros que cursan bachillerato, que es Las Cumbres y Los Remedios, y bueno, pues no sé cuántas clases habrá, tanto Los Remedios como el bachillerato de primero, pero si el programa tiene cierta continuidad, hay un buen número de alumnos que año tras año van a poder beneficiarse de esta iniciativa, ¿no? Así es. Yo en la última convocatoria había una chica que había conseguido la beca y fue su hermana pequeña, fue a, ¿no?, a ver cómo su hermana recibía este premio, y entonces le dije a la pequeña, mira, ponte la foto, porque nunca se sabe, ¿eh?, si dentro de unos años vas a ser tú la que va a estar recogiendo. Ojalá tuviera esa continuidad y ojalá siguiera existiendo programas de estas características en nuestra localidad. Somos afortunados, somos afortunados al poder tener instituciones sin ánimo de lucro que desempeñan esta labor tan importante de apoyo a la educación, porque no olvidemos que es un beneficio para el alumnado, única y exclusivamente. Y es, bueno, nunca se sabe lo que se puede conseguir con una beca de esta, porque te da posibilidades a conocer gente nueva. El hecho de conocer gente nueva trae consigo nuevos contactos, y luego nos los vamos a ir encontrando en el futuro. Y luego, ¿recuerdas cuando estuvimos? Y nunca se sabe. Yo, por ejemplo, tengo de este tipo de experiencias, tengo amigos todavía de cuando yo viajaba de pequeña, así como estos jóvenes al extranjero, entonces, y hace muchos años ya, aunque no me vean la cara ahora de las arrugas, ¿no? Pero que quiero decir que y te abre muchas puertas y te forma y ves la vida de otra manera y te sumerges en una cultura diferente y ves cómo vive la gente y luego tú dices, pues merece la pena. Claro, son demasiadas vivencias y muchas experiencias y muy enriquecedora desde el punto de vista académico. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? No solo en el plano de la formación, de lo académico, sino también en lo personal, en lo que uno puede aprender, ¿no? De relacionarse con otras personas, conocer otras culturas y bueno, pues estar también en otros lugares. Esto por un lado, el plazo de inscripción del programa de becas en Reino Unido de la Fundación López Mariscal, que como decíamos está abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Pueden acudir todos los que cumplen los requisitos a la Fundación López Mariscal para inscribirse, pero además también se abre el plazo para participar en la segunda edición del programa Ubrique con Arte. En este caso se trata de un programa dedicado sobre todo también a los jóvenes artistas ubriqueños, pero no solo de nuestra localidad, igualmente de fuera de ello. Y es un proyecto que impulsa la Fundación López Mariscal y que tiene como punto de encuentro la sala de exposiciones de la Fundación, los pintores con proyección artística y en paralelo a las exposiciones pues hay talleres, hay además también un premio de 3.000 euros. Todo esto se mantiene para la siguiente edición, ¿verdad? Sí, y sería en este caso la segunda edición, igual que la beca lleva por su cuarta edición. En el caso del programa Ubrique con Arte, pues se va a abrir, bueno, se ha abierto ya el plazo de inscripción para lo que es esta segunda edición. Y es que hay que ir preparando lo que son el número de artistas que van a exponer a lo largo del año para intentar conseguir que un artista exponga durante aproximadamente cada uno de los meses del año. Por eso, desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre permanecerá abierto el plazo de inscripción. Aquí no necesitan requisitos, aquí simplemente tienen que tener esas ganas de querer presentar su obra y utilizar la sala de la Fundación López Mariscal para usarla como plataforma, para dar a conocer su producción. Entonces, bueno, es una sala pequeña, porque verás, quiero decir que es bastante apañada, porque muchos artistas nos vienen a decir que no es excesivamente grande para tener que llenarla toda entera de cuadros, ni es excesivamente pequeña para que solamente haya una mínima representación de nuestra obra y no se pueda ver lo que es la evolución del artista. Entonces, consideramos que es una sala que está bastante bien acondicionada y que tiene el tamaño ideal para poder, bueno, pues usarla como medio de difusión y dar a conocer lo que es el patrimonio cultural, que en definitiva no solamente va a ser jóvenes, sino que también incluso artistas consagrados. Este año los hemos, en esta edición anterior, hemos tenido grandes artistas. Cierto. Entonces, nosotros animamos a que la gente de nuestra localidad e incluso de la comarca puedan solicitar el poder participar en la nueva edición del programa UBG con Arte. Uh-huh. Y una de las maneras que tenemos también de incentivarlos y animarlos a que participen en este programa es que con todos esos artistas que participan a lo largo de todo el año en las exposiciones, pues se hace un concurso de pintura. Y es un concurso de pintura que tiene un único premio de 3.000 euros. Y claro, no puede participar después otro artista que no haya expuesto a lo largo del año, sino que ese premio lo consigue uno de los que hemos tenido desde enero hasta diciembre. Uh-huh. Y es una forma de incentivar, por un lado, al artista a que participe en lo que son las exposiciones de la Fundación, pero también de incentivar al público para que asista a ver la obra y conozca la obra del pintor o de cualquier otra persona que maneje cualquier otra disciplina artística. Uh-huh. Porque el público es el que decide qué obra pasa a la final. Y luego ya un jurado es quien emite el fallo y decide el premio, quién se lo tiene que llevar. Entonces, creo que es bastante atractivo en ese sentido. Pues es bastante atractivo y bastante complicado para el jurado experto porque las obras son, bueno, realmente diversas, ¿no? Si nos ponemos a echar un vistazo a todos los artistas que han participado en esta primera edición, por ejemplo, en breve vamos a poder ver las obras de Patricia Rivero. Ahora todavía podemos ver los trabajos de Estefanía. Con anterioridad, María Luisa Rey, Ángela Gómez, Sonia Chacón, Consuelo Sierra, Manuel Janeiro, Casiano López, Manuel Benítez, Remedio Rubiales o Manuel Jesús Céspedes. Y son trabajos totalmente diferentes porque son autores totalmente distintos, ¿no? Y en ese sentido, pues el jurado sí que lo va a tener bastante complicado a la hora después de justificar el fallo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hemos querido contar en el jurado, todavía no lo hemos hecho público, pero sí que es verdad que hemos querido contar con una catedrática de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. También hemos querido contar con un crítico de arte y también queremos contar con un pintor que no sea de la localidad ni que esté participando para poder, entre las tres visiones y los tres puntos de vista, poder ofrecer lo que es un premio. El académico, el más comercial y el en este caso el del pintor, el crítico. Sí, sí. Y, o el artístico, ¿no? El más comercial y el artístico, sí, porque creemos que son tres personas que están muy capacitadas para poder decidir quién es el que se va a llevar los 3.000 euros y van a tener puntos de vista diferentes a la hora de poder valorar y apreciar la obra. Entonces, bueno, tendremos que esperar también a finales de diciembre para poder conocer quién será el ganador de esta primera edición del programa Brillo con Arte, que además deseamos que continúe, tenga cierta trayectoria el programa, y para que pueda tenerla necesitamos la participación de artistas que se quieran inscribir y quieran exponer su obra en la sala de la Fundación López Mariscal. Bueno, pues el periodo de inscripción para poder acogerse a este programa arrancaba el pasado lunes, este 5 de noviembre. Y el plazo es un poco más corto, ¿no? Bueno, tampoco tan corto, prácticamente mes y medio hasta el 2 de diciembre. Uh-huh. Y tengo que decir, perdona, Rocío, que tanto la inscripción en el programa Obrío con Arte como la inscripción en lo que es el programa de becas en Reino Unido se hace a través de nuestra web. ¿Vale? Uh-huh. Es muy fácil y no tiene ninguna complicación. Incluso si una persona no se ve capacitada con las tecnologías, pues solo tiene que acudir a la Fundación López Mariscal, que allí mis compañeras lo van a ayudar o la van a ayudar. Encantado, vamos. Me estoy metida ahora mismo, por ejemplo, en la página web. Dentro de lo que sería la inscripción, aparece al entrar nada más la inscripción abierta para los dos programas. Te introduces en uno de ellos, por ejemplo, en el de UBRIQUE con Arte, y aquí te pone inscripción online. Picas en pantalla y directamente ya, datos. Fácil. Sí, es muy fácil. Uh-huh. Y los artistas normalmente tienen que enseñar algunos cuadros, ¿no?, que pretenden, porque luego intentamos que algún comisario decida, ¿sabes? O sea, un comisario que forma parte también de la selección de artistas para la exposición, decida un poco qué se expone y qué no se expone. El año pasado tuvimos la suerte de que fueron 15 artistas los que decidieron presentar su solicitud, pero claro, como el año solamente tiene 12 meses, pues hubo tres personas que se quedaron fuera. verá, esas tres personas, por supuesto, pueden volver a solicitar, uh-huh, porque no fue porque su obra no tuviera el valor que la fundación o el comisario decida que puede o no puede presentarse, porque sinceramente, bueno, todo el mundo debería tener esa oportunidad de dar a conocer, uh-huh, lo que hace, ¿no? Fue simplemente, bueno, pues porque no teníamos espacio temporal, no físico, sino temporal, para poder meter todas las exposiciones. Así que esperemos que este año, de nuevo, tenga esa buena aceptación y que se tenga que decidir también entre, mira, pues 12 meses, 12 personas nada más las que pueden exponer. Y que, por supuesto, si esto tiene cierta continuidad, esas personas que se quedan fuera, como las que se quedaron en la edición anterior, podrán volver a solicitarlo en años venideros. Y eso, bueno, pues será muy positivo, porque sería una buena señal de que el arte es valorado y es considerado por el público, desempeñando la función para lo que está hecho, ¿no? Las obras de arte. Bueno, pues deleitarnos, admirarlo, contemplarlo y sentirnos a gusto cuando vemos una obra de arte, pero por supuesto también es comunicar. Y entonces, uh-huh, en ese sentido, nos gustaría que la Fundación desempeñara ese papel, ¿no?, de que pudiera apoyar tanto a los artistas como a su obra para que cumplan la función para lo que está creado el producto. Uh-huh. Bueno, pues la inscripción, por tanto, abierta desde el 4 de noviembre hasta el próximo 5, el próximo 2, perdón, el próximo 2 de diciembre. 2 de diciembre. Permanecerá, uh-huh, abierta esa inscripción para... Y luego ya del 9 al 13 de diciembre, pues, uh-huh, le comunica a los artistas quiénes serán los seleccionados para que formen parte de la segunda edición. Y al primer artista, siempre es verdad que después hablamos con los artistas y se les intenta preguntar, mira, ¿cuál es el mes que más te conviene exponer? Y una vez que ya ellos van comunicando el mes que desean exponer, pues se intenta organizar todo el calendario anual y se les comunica a ellos, pues, la segunda semana de diciembre, que, bueno, pues este artista es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y lo tenemos preparado, pues, para todo lo que es el año 2020, y aproximadamente entre el 31 de diciembre y el 5 de enero ya queda configurado lo que es el plantel de artistas para la segunda edición del programa, que coincide con el 2020. Mira qué año más bonito también, ¿no? 2020. Un programa que no solo está destinado a los artistas ubriqueños, también a todos aquellos artistas, sí, de la comarca, de nuestro entorno, pero, sí, pero no más de ahí, ¿no? No se sale de ese marco. Bueno, yo creo que cuando se pone comarca, las comarcas, ¿no? Hoy es un mundo en el que está todo globalizado y que está todo tan al alcance de la mano gracias a las autopistas de comunicación, como son las nuevas tecnologías. Bueno, comarca abarca, ¿no? Es un término que puede abarcar bastante terreno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué no conocer la obra de lo que se hace fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestra comarca? Comarca creo que es un término muy amplio y, bueno, yo creo que es importante conocer lo que se hace fuera de nuestro entorno, ¿no? Lo que hacen otros artistas. No queda entonces limitado geográficamente, ¿no? De Ubrique y del exterior también, ¿no? Y comarca. Y comarca. Vale. Bueno, pues es la segunda edición del programa Ubrique con Arte, cuyo plazo, como decíamos, de solicitud ya está abierto, permanece abierto durante todo este mes. Pueden hacerlo online a través de la web de la Fundación López Mariscal, lo mismo que con ese periodo también abierto de inscripción para todos aquellos alumnos de primero de bachillerato que quieran acogerse al programa de becas en Reino Unido de la Fundación López Mariscal. Esther Carrasco, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, pues nos queda por animar a todos aquellos que nos están escuchando a participar. Espero que los alumnos no, ¿eh? Espero que los alumnos estén metidos en clase a estas horas, pero animar por lo menos a sus padres y a los artistas de Ubrique y de su comarca a que participen en los programas de la Fundación López Mariscal, porque gracias a estas buenas acogidas que están teniendo todo lo que está haciendo la Fundación, es como se consigue que año tras año se siga una continuación con ellos. Si estos programas no tuvieran esa buena aceptación, pues se tendría que estar pensando en otros programas o quizás se eliminarían. Así que yo animo tanto a los padres que nos estén escuchando y madres que nos estén escuchando a que motiven a sus hijos para que echen la prescripción en el programa de beca, y por supuesto animo, bueno, a los artistas también, los animo muchísimo, porque yo soy la primera interesada en conocer su obra y en admirarla, porque me gusta muchísimo el arte y creo que es muy importante la vida del hombre. Bueno, pues con esa invitación a participar nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros a Esther Carrasco que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brick. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por la difusión, muchísimas gracias.